la presente edición de Intangible 23 aquí en Todo Radio con el tema Andaluces Volat. Es una introducción suficientemente grandilocuente. Y abría el EP Jornaleros de Marte, un lanzamiento conjunto de la netlabel Caballito y del sello sevillano Mogra Records. Y ahora que solo tenemos tres ediciones del programa a la semana en vez de cuatro, en ocasiones pudiera parecer que dejamos un poco de lado la música electrónica, pero lejos de nuestra intención. Por ejemplo, el pasado miércoles tuvimos un monográfico sobre el trip hop del proyecto gallego Chrysalid 9 y hoy escucharemos una selección de diferentes estilos, todos ellos encuadrados dentro de la electrónica. Después de Andaluces en el espacio, vamos con la banda sonora del videojuego Ultinius. Esta es la canción que suena en los títulos de crédito, Wandering. Ultinius es un videojuego cuya estética remite a los títulos de plataformas de finales de los 80 y principios de los 90. El argumento es absurdo, pero a propósito. Se trata de las aventuras de la heroína galáctica Serena, que descubre a quien la está molestando en Spacebook. Supongo que es una versión espacial de Facebook. Y entonces inicia una odisea para castigar a ese otro personaje a través de siete fases de acción y disparos. Bueno, pues entonces lo que hemos escuchado era la canción Wandering de la banda sonora de este videojuego. La mayor parte de los temas los firmaba el compositor Jake Kaufman de Los Ángeles, pero esta canción en concreto, Wandering, es obra de un colega suyo californiano, Arrival. Ese es el seudónimo de Luke Esquivel. Y también tenía una aportación importantísima a las voces Helen Eugene. Entonces, esta canción, Wandering, presenta esa producción inspirada en la música de videojuegos antiguos, pero con una producción muy cuidada, va más allá de los sonidos chiptune estrictamente dichos. Y dejamos ya a un lado esta banda sonora del videojuego Ultinius, que se puede encontrar en Bandcamp bajo licencia Creative Commons, para escuchar algo de música dub, en concreto el dub Dilla Remix del tema Wicked Minds del cuarteto mexicano Nehualyome Dap. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Siempre presenta elementos de interés la intersección entre la música dub de herencia jamaicana y la electrónica. Eso es lo que escuchábamos en esta Dub Dilla Remix, una remezcla de la canción Wicked Minds, Mentes Perversas, del cuarteto mexicano Nehualyome Dub, y aparece en el álbum también titulado Wicked Minds del sello Green Beats. En concreto, encontrábamos aquí el contraste entre el violín y las sonoridades electrónicas. Y vamos ahora con uno de los artistas del sello argentino Soy Mutante. A dicha netlabel le dedicamos un monográfico aquí en Intangible 23 hace bastante tiempo. Entonces estamos hablando de Ale Siniestro y esta es su canción Los niños manejan el mundo con maldad. Estoy a punto de empezar un viaje. Me conecto con el universo. Me conecto con el universo. Siento mi cuerpo flotar con placer. Lo que he soñado se vuelve. El azul se vuelve negro y las chispas forman vidas radiantes de color. Ya no tengo carne en mi cuerpo, soy un gas que flota en la inmensidad. Al universo nada le importa, todo es capricho y nada al azar. Los muertos se convierten en niños, los muertos se convierten en niños, los muertos se convierten en niños. La extinción será total, la extinción será total, la extinción será total, la extinción será total, la extinción será total, la extinción será total, la extinción será total, la extinción será total, la extinción será total, la extinción será total. Ya habíamos comentado en el programa que Ale Siniestro también se dedica al collage y el videoarte. Ha diseñado asimismo la portada de los discos de varias bandas que trabajan con el sello Soy Mutante. El propio Ale Siniestro protagonizaba el lanzamiento número 23 de dicha net label argentina, titulado Vampiro Polar versus Águilas Boxeadoras, y de ahí hemos extraído esa canción Los niños manejan el mundo con maldad, con ese mensaje tan pesimista, ¿no? La extinción será total. Es un álbum grabado en febrero de 2012 en los estudios de la gente de Soy Mutante, y aparecería unos 12 meses después publicado, siendo el lanzamiento número 23 de esta net label. El anterior, el disco 22 en el catálogo de Soy Mutante, era este otro trabajo de Campos Cosméticos que va a estar representado en nuestra selección electrónica de hoy en Intangible 23 con el breve tema La Gran Ola Crujiente. Otro proyecto argentino que encontramos en el catálogo de Soy Mutante, Campos Cosméticos, en vez de lo más habitual que sería Campos Magnéticos, ¿no? Y este era el tema La Gran Ola Crujiente, lo puedes encontrar en el trabajo Venus Compilada, que hace el número 22 en la lista de lanzamientos de Soy Mutante. Y hay algunas canciones que teníamos pendientes desde hace tiempo. Nos habíamos quedado con las ganas de que sonaran en el programa y no pudo ser por una circunstancia o por otra. Entonces hoy vamos a resarcirnos. Un caso de esto que acabo de comentar es lo que viene ahora: Tres destinos, una familia, de los brasileños Flujo. Palabras que acredito, todo meu intuito. Qual real sentido, motivo, valor da luz que você produz. produz. Vejo mentes em prol da guerra e corações em prol da arte nesse mundo. Arte nesse mundo. Vida longa aos que propagam bem. A saga da caneta toma forma. Tudo ao meu redor colaborando pra essa obra. Aqui e agora, FL e XO3 kamikazes. Em prol da arte de propagar som em suas frases. Poder que vejo em cada ser que usa habilidade de transferir pra vida o dom da espontaneidade. Não é viagem, é imagem dos olhares comandados pelo sentimento de criar sua liberdade, por exemplo. Escrita fina, pensamento longe. Compor a poesia com a paciência de um monge. Palavras vêm da fonte, exercício até mental. Iluminando das mentes no contato musical. No centro eu vejo a roda de pessoas contemplando. Mais um artista que dá vida ao cinza desumano. A praça abriga o espaço pra sua apresentação. Do mágico ao malabarista, arte em ação. Função de dar vida ao que esquecemos. De rir mesmo vivendo nos extremos. Lírios florescem no cimento. Belo instrumento, muito além de vaias ou só palmas. Que alimenta os corações e engrandece a alma. Vejo mentes em prol da guerra. Mas que plantam semente de maldade nesse chão. Arte viva se manifesta. Luz na escuridão, cores, imagens e um bom som. Vejo mentes em prol da guerra. Mãos que plantam sementes de maldade nesse chão. Um sample funk ajuda no sentido jump. O horizonte não esconde meus sonhos gigantes. Visão clara dentro desse inferno flamejante. Sem me queimar, só proferindo passos adiante. Não vivo de instantes, sou mais que gritos e aplausos. Alimentando ego trips viciantes. Sou coletivo de episódio, amigos importantes. Me sinto bem ouvindo arte em cada semblante. É pro DJ que esquenta a pista, o set envenenado. Ou pro escultor que traz beleza em traços abstratos. Manda lá multicor brilhando o tempo inexistente. Vida é uma só, pra tu esquecer de vida é sempre. O sopro de Armstrong, a voz da liga eterna. Ecoa além do tempo, ao longe da arte que liberta. A mente aberta faz do mundo um lugar produtivo. O que seria do samba ainda proibido. A dança e o clamor de terras africanas. Pra celebrar a cultura em forma de arte que encanta. Vejo mentes em prol da guerra. Mãos que plantam semente de maldade nesse chão. Arte viva se manifesta. Luz na escuridão, cores, imagens e um bom som. Vejo mentes em prol da guerra. Mãos que plantam semente de maldade nesse chão. Amplificar com microfone. Linhas riscadas no papel. Decifrar cores que se expõem. Traços na tela com visão. Tambor, magia, vem da fonte. Dançar feito um vem do céu. Criar e eternizar seu nome. Arte contra o mundo cruel. Arte contra o mundo cruel. Arte contra o mundo cruel. Vejo mentes em prol da guerra. Mentes em prol da guerra. Mãos que plantam semente de maldade nesse chão. Arte viva se manifesta. Viva se manifesta. Luz na escuridão, cores, imagens e um bom som. Vejo mentes em prol da guerra. Mentes em prol da guerra. Mãos que plantam semente de maldade nesse chão. Arte viva se manifesta. Viva se manifesta. Luz na escuridão, cores, imagens e um bom som. Extensão de mentes, coração, pulso, sinceridade. Vozes pra transformar a mediocridade. Ecoa pelo espaço inabitável. Onde sobreviver e seguida proclamada e aceitável. As mídias são alto, o silêncio que esvazia. A criatividade de pensar com autonomia. O sol traz a luz que aquece os sentimentos. Cores pra nos guiar no escuro em que vivemos. La música de Flujo es una buena muestra del hip hop que se hace en Brasil hoy día. Suelen trabajar con el sello de ese mismo país, Psicotropicodelia, y también cuelgan su música en la plataforma Yamendo. Hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio, hemos escuchado la canción Tres Destinos, una familia, del álbum Visiones Remanescentes, un trabajo de 2010 que marcó la incorporación al grupo de un tercer integrante, Gori Beats. Y de Flujo se ha llegado a decir que su música es el equivalente brasileño de DJ Shadow. El fondo de esta canción, si lo ralentizáramos, pues sí que podría aparecer en una composición del autor del mítico disco Introducing DJ Shadow. Y hablábamos antes de la banda sonora de un videojuego con acompañamiento electrónico. En este caso, Angstrom Institute hace bandas sonoras imaginarias, ¿no? Que podrían formar parte de películas de ciencia ficción. Podemos escuchar un ejemplo de todo esto con el tema bastante extenso, A Call to Arms. Thank you. poco a poco va introduciéndose el ritmo en este tema, A Call to Arms, una llamada a las armas, aunque persiste desde el principio la ambientación futurista, que es lo que busca Armstrong Institute. Este artista, del que sabemos bien poco, solo que grabó entre 2012 y 2013 el álbum Unamica, del que hemos sacado esta pieza, y el sello que publicó dicho álbum es Silent Flow. Y vamos alternando instrumentales con canciones dentro de nuestra selección de música electrónica hoy en Intangible 23. El siguiente es un tema que puede dar bastante de qué hablar. Se titula Bonito pero Nazi. Es la segunda parte de un single del grupo italiano Leria. Leria no solo buscan hacer bailar al personal, que también, sino que pretenden provocar un poco con este single bonito pero nazi, del que hemos escuchado la parte segunda, con letras en castellano, por cierto, aunque esta es una formación italiana. Y van nombrando ahí conceptos, algunos sí que relacionados o propios del nazismo. Se cita a la directora Leni Riefenstahl, autora del documental propagandístico El triunfo de la voluntad, por ejemplo, pero más adelante se mezclan los conceptos y ya no se sabe lo que es nazi y lo que no en esta canción de Leria. Y el lanzamiento más antiguo, creo yo, que hemos incluido en la selección electrónica de hoy en Intangible 23, es este de Sasha Slott del año 2009, de su EP Afterlife. Nos quedamos con el tema 80. Hemos retrocedido unos cuantos años hasta 2009 para traerte este tema AT del EP Afterlife, el que fuera el primer lanzamiento del sello ruso Motorlab, que sigue sacando discos en la actualidad. Y el autor de la música es Sasha Slott, el alias de Alexander Ananin, que también tiene otros proyectos. Y cerramos el programa de hoy con el tema Oneironauts de Blue Ducks. Esta canción, Oneironauts, puede bien servir de aperitivo para animarte a descargar el disco Heavy Air, aire pesado, de Blue Ducks. Para ello no tienes más que entrar en la página del sello virtual Records on Rips. Y de esta manera concluye el programa de hoy en Intangible 23. Te hemos traído una selección de música electrónica aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Te dejo nuestro correo electrónico intangible23radio@gmail.com. Así que nada, hasta la semana que viene recuperaremos nuestro formato habitual de lunes a miércoles. Y si te apetece, mañana jueves a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine La Linterna Mágica, con una entrevista al director underground Carlos Atanes. Un saludo de Joaquín Sarandria y Ayose García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. We'll be right back.